y empieza la cuenta regresiva. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca con el programa nacional Camino a Loja 2019. Recorre con nosotros por Cañar, Tungurahua, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo, Pastaza, Sucumbíos y Morona, Santiago. Habrá talleres, teatro, danza, música, artes vivas. 8 semanas, 8 provincias y 16 propuestas artísticas y educativas. Camina junto a nosotros hacia el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. Más información en www.casadelacultura.gob.es/caminoaloja2019. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales, con el financiamiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigos, amigas, a Camino a Loja. Esta vez hace su parada en Sucumbíos, donde todos podrán admirar el estreno de la obra Semilla Ancestral de Vida, que está dirigida por Patricia Galarza. Y precisamente hemos invitado tanto a los actores, así como también a la directora de la obra y al director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Efrén Gómez, para que nos cuenten cada uno de esos detalles de lo que se va a vivir esta noche aquí en la Plaza Central de Nueva Loja. Este es el espacio en el cual la gente se dará cita para poder observar esta gran obra de estreno. Así que vamos a dar la palabra al director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Sucumbíos, Efrén Gómez. Gracias, señor director, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por estar acá compartiendo con nosotros esta fiesta del teatro, esta fiesta de Loja acá en Sucumbíos. Estamos complacidos de que haber primero tenido la aceptación del público y luego la aceptación de todos los actores y gestores culturales que el día de hoy se reúnen. Bueno, si bien es cierto, el estreno de la obra que se realiza el día de hoy ha sido un trabajo bastante arduo en la que se ha tenido que trabajar, como se dice, contra viento y marea para poder hacer posible que esta fecha pueda ser posible, señor director. Sí, tuvimos 2 contratiempos, tanto el paro provincial como el paro nacional, que nos quitó el ritmo de que veníamos con la obra. Aparte de eso, que el sistema de contratación del director mío fue un poco complicado, pero al final vemos los resultados, haber trabajado con ahínco, haber trabajado con esmero, los actores dieron todo de sí, la directora supo ganarse la voluntad de todos ellos y vemos que al final estamos ya a pocos minutos de estrenar Semilla Ancestral de Vida. Bueno, quiero contarles a todos ustedes que en los exteriores de este espacio, de esta locación en la que estamos desarrollando este programa, llueve a cántaros aquí en Sucumbíos. Aspiramos que ya de a poco pase para que la gente pueda darse cita en este clima bastante caluroso. Eso es lo que les podemos comentar a todos ustedes. Ahora sí vamos a dar la palabra a Patricia Galarza, quien estará con nosotros algunos minutos, porque ella está ya trabajando, preparando todo el escenario, el material, para poder llevar adelante la presentación de esta obra. Patricia, gracias por estar con nosotros. Ella es actriz, es directora también y productora, así como una de las personajes que se dedica a gestar la cultura en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, es un placer estar aquí. Es un placer estar aquí en Sucumbíos también. Quiero más que todo dar un agradecimiento pleno y grato a la Casa de la Cultura Núcleo Sucumbíos aquí, que ha abierto sus puertas y me ha encargado esta gran labor, esta gran responsabilidad, que es la dirección, la creación y la puesta en escena de la obra Semilla Ancestral de Vida. Gracias por el voto de confianza, gracias también, aquí están presentes 2 integrantes del colectivo, son 18 participantes en escena, y pues quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer por la confianza y porque ha sido un proceso, como bien lo dice el director, con bastante presión, pero creo que todos hemos sabido unirnos y sacar adelante este proyecto. Bueno, hoy la gente va a poder observar esta obra de artes escénicas en la que hay un personaje especial que de alguna forma es el que trabaja y que se hace esas preguntas para poder descubrir quién es. Sí, exactamente. El personaje protagónico, bueno, en la historia que he creado se llama Maru. Es el protagonista, bueno, ahorita no pudo estar con nosotros porque justamente ya estamos, como bien lo decía usted, estamos a puertas, estamos a punto ya de sacar el pan del horno, como dicen en el dicho popular. Entonces estamos en plena montaje de luces y él está pues por allá, ya está preparándose justamente en el escenario y no pudo. Amaru es un personaje inspirado, quizás no es solo un personaje de esta provincia Sucumbío, sino somos todos. Pienso que es una metáfora, yo le escribí desde esa inspiración, en el sentido de que Amaru nos representa a todos en esas preguntas constantes, entre el conflicto, digamos, de dejarse llevar y de aceptar su raíz y su raíz ancestral y la sabiduría ancestral, o digamos, someterse un poco a las reglas del sistema. Mantiene ese conflicto y de alguna manera se reconcilia y se redescubre y acepta su raíz ancestral, la raíz de sus ancestros y su sabiduría. Tiene toda una aventura en la selva y es la aventura que va a vivir el público un poco en esta noche. A reencontrarse un poco con esa gran sabiduría que tenemos todos los ecuatorianos y que es maravilloso. Yo pienso que no le pertenece solo a Sucumbíos. Siempre considero que los saberes y las prácticas ancestrales que guardan los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país nos pertenecen a todos, a la misma humanidad, y que más bien todos como seres humanos debemos retomar eso, esa raíz. Camino a Loja ha tenido una característica especial en todos estos recorridos que hemos desarrollado por las diferentes provincias, y es la importancia de irse a los hechos históricos que tiene cada uno de los pueblos para ir escarbando y buscar de alguna forma toparse con la identidad. ¿Cuál cree que usted que es la razón para que se dé este hecho? Yo creo que es la necesidad. Debemos reconocer que el proyecto Camino a Loja es un proyecto pionero que a mí me parece que es lindo lo que está llevando, porque justamente se está sembrando para que no se centralice en toda la fiesta escénica en Loja, sino que se pueda hacer protagonista a otras provincias, y eso me parece que está muy bien. Y pienso que al ser pionera esta iniciativa, está gestando justamente que la oportunidad de que podamos, tanto los actores, los creadores, regresar a ver en nuestra memoria ancestral, nos preguntemos sobre nuestra identidad, sobre quiénes somos, sobre hacia dónde vamos como país. Entonces creo que por eso hay una coincidencia, digamos, en muchas de las puestas en escena que ahora se están estrenando, en ese sentido, porque es la oportunidad. Yo siempre pienso que el arte y el teatro, las artes escénicas, son una oportunidad para expresarnos, para ser libres, para hablar realmente desde otro sentir. Entonces pienso que es la oportunidad de que en muchas provincias, en muchos lugares de nuestro país, se genere esta inquietud de dónde venimos, dónde está nuestra memoria, dónde está nuestra riqueza, y regresamos de alguna manera a mirar atrás. Bueno, Patricia, para finalizar con usted su participación, porque sabemos que está su trabajo todavía arduo, porque ya a las 7 de la noche se estrena este trabajo, quisiera que haga la invitación y que indique a todos quienes nos están viendo a través del Facebook y a quienes también nos están escuchando a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vengan listos y preparados, ¿y de qué forma? Claro que sí, hacerles una invitación, una cordial invitación a que se den cita a ver este maravilloso trabajo, donde los protagonistas son actores y gestores de aquí, de la provincia. Ellos van a ser los protagonistas, los que van a engalanar esta noche, así que vengan a acompañarlos. a verlos en escena y sobre todo a ser partícipes de alguna manera a través de la obra a las distintas poblaciones indígenas que y tanto a mestizos como afrodescendientes que forman parte de la riqueza cultural de esta provincia. Así que todos nos acompañen, van a encontrarse con recursos teatrales, con la magia del teatro. Así que vengan, dense cita. Yo creo que el teatro aún hay que acompañarlo, aún necesitamos público para el teatro, así como hay público para la danza, para la música. Dense la oportunidad de venir y probar un poco del teatro y probar un poco del talento local, ¿no? Porque van a estar engalanando la noche gente que es talentosa y que está aquí en la provincia. Entonces, que todo el público es bienvenido, como dicen en nuestro país, ya está pagado, así que vengan, disfruten, participen y engalanen también esta noche maravillosa que es para acá, para la provincia de Sucumbíos, esta fiesta de teatro Camino a Loja. Bueno, queremos agradecer a Patricia por habernos acompañado y quiero decirles a ustedes, amigos, que hay 18 actores que estarán en escena aquí en la Plaza de Sucumbíos. Como ya escucharon a Patricia, no cuesta nada, así que a darse cita a este gran encuentro con las artes escénicas. Ahora vamos a conversar con Alex Nasner, él es uno de los actores y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por también estar ustedes presentes acá. Esperamos también, reiteramos la invitación de que nos acompañen. Somos personas, gestores culturales, también hay personas del común y corriente que viven acá en la provincia y estamos haciendo partícipes de esta muy muy bonita obra que es nuestra y es de todos. Uno de los papeles que le toca realizar a usted, ¿cuál es? Pues en realidad los actores que estamos dentro de la obra somos muy versátiles. Sí, nos toca formar parte en lo que es parte escénica, en lo que es parte dancística y parte de manejo de elementos. Entonces, en sí tenemos un papel fundamental todos, aparte pues del protagonista que también es quien lleva la obra. Todos los actores que estamos alrededor tenemos un proceso y un protagonismo también en sí esencial. Alex, ¿qué ha significado para ustedes, por ejemplo, que en este caso, este evento organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y cada uno de sus núcleos haya tenido la oportunidad de que los actores, sobre todo aquellos que son de cada una de las provincias, puedan mostrar su talento? Es un proceso, en un inicio para nosotros, para acá en nuestra provincia, es algo grandioso, porque la plaza actoral, la plaza teatral, las muestras de obras de teatro son muy pobres acá. No está abierto ese mercado. Es uno, me parece aquí, que de las primeras obras así a gran escala que se va a dar. Y pues, ¿qué más nosotros gustosos de poderla hacer y poder estar partícipes y de que la gente mire y se entusiasme también como por esa rama del teatro y también se integre tengo una como una emoción porque es como de una de las primeras obras así en gran magnitud en la que estoy inmerso y en la que están inmersos muchos de mis compañeros. Alex, escuchamos que usted manifestó que va a haber danza, va a haber teatro. ¿Qué otros elementos de las artes escénicas vamos a poder observar? Pues dentro de la obra está la parte dancística, la parte actoral, teatral y también ahí inmerso también un poco como de música, ¿sí? Lo cual pues lleva a un complemento, ¿sí? Todo es un complemento y pues los invitamos a que ustedes vengan, se acerquen y miren la obra para que se sorprendan, así como nosotros lo estamos. Bueno, si bien es cierto, el teatro, nos decía Patricia, a veces hace falta que crezca el público, se engrandezca, y una de las cosas que creen ustedes que podemos hacer para crear esos nuevos públicos desde el punto de vista de la juventud. Pues lo primero, lo que está haciendo la Casa de la Cultura, genial, abrir estos espacios a que sean una muestra de no lo convencional, de que siempre son festivales de danzas, sí, festivales de música. Esto es un espacio ya no convencional, el cual debería seguirse cultivando, porque hay mucho potencial, hay muchísimo potencial en los jóvenes, en los niños, en los adultos, en todos, hay mucho potencial, y Sucumbíos es una tierra de potenciales inexplorados. Bueno, son 18 compañeros y compañeras que van a estar en escena esta tarde aquí en Nueva Loja, y eso significa que también habrá la convocatoria desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Sí, en esta obra pues tenemos pues nuestra actriz, la más pequeñita, que tiene 14 años, hasta personas ya de tercera edad, adultas, pero que todos en conjunto, más que ya compañeros, ya a través de todo el proceso que hemos venido llevando, porque es un proceso actoral de formación desde cero hasta llegar al montaje de la obra que tenemos ahora, todos nos hemos congeniado, y ahorita lo que no es un grupo actoral, sino ya es como una familia, y es algo que eso nos ha unido y nos ha hecho de que surjamos y tener ese afán y esas ganas de mostrar lo que hemos construido en familia. Bueno, nosotros también nos encontramos acá con Joel Miño, es otro de los actores. Vamos a conocer cuál es el papel, si bien es cierto ya nos dijeron que a veces son multifacéticos, pero Joel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también, un saludo a todos los que nos están viendo, oyendo en este instante. Como decía, papel actoral que desempeño en caso es el del más actoral que un poco coreográfico, también hacemos que es coreografía. Es a un chamán, voy a encarnar a un chamán el día de hoy en la obra. Entonces va a ser el encargado que va a ayudar a guiar a Maru, quien es el joven protagonista, a encontrar su camino. ¿Sí? Esta obra nace tanto de la experiencia escénica por parte de la directora Patricia Galarza, como experiencias vividas como Amazonía, es cultura general, tribus indígenas, etc. La vivencia de cada uno, el compartir, el ir, el visualizar, el aprender, hace que esta obra sea no solo una simple obra, sino vaya más allá. Joel, quiere decir que hoy vamos a dejar sembrando una semillita para que permanezca en esta y las futuras generaciones. Sí, exacto. Una semillita tanto como conciencia por lo que se está viviendo en nuestro país, lo que se vivió y lo que sigue viviendo, porque aún existe, ¿no? Lo que es el monstruo negro, como le llaman algunos, que en la hora lo van a ver más allá. La semillita también actoral, porque Sucumbíos tiene un gran potencial como provincia, no solo locales como Nueva Loja, sino todos Sucumbíos. Como provincia es harta cultura, es tanto escénica, folclórica, lo que es también encanto, es una de las potencias culturales que falta todavía por explorar, falta explotar más. Entonces estamos también haciendo un llamado a que se unan a los grupos junto con la Casa de la Cultura y exploren su cultura, porque cada uno tiene un talento, somos diferentes y ese talento diferente nos hace únicos también. Bueno, todo el mundo diría que las artes escénicas deberían estar en un espacio cerrado, quizá en un teatro, en otro tipo de escenario, pero aquí hay una particularidad, estamos en una plaza. A ver si nos puedes comentar un poco qué han preparado ustedes para que esto resulte también atractivo y la gente pueda sentirse llamada, convocada. Claro. Ahí también cae un poco lo que es el problema, ejemplo aquí en Sucumbíos, en Nueva Loja, no tenemos como una plaza exacta para hacer este tipo de eventos, como son obras teatrales, porque una obra en común es típico un escenario cerrado, son conchas, tipo conchas acústicas, aquí no, le hicimos esta idea de ser un espacio abierto, porque también tenemos coliseos, pero al ser un espacio abierto y hacer un lugar central, la ciudadanía va a acudir, se va a impresionar, le va a llamar la atención ver tantos colores, tanta música, tanto movimiento, y se va a acercar más y más. Esa fue la idea que hicimos, hacer un espacio abierto para que la gente pueda llegar fácilmente y no esté puertas cerradas, por decirlo así, atrás de algo. Semilla ancestral de vida, precisamente ese es el título de esta obra de estreno que se va a desarrollar aquí en la Plaza Central de Nueva Loja, que nos está acabando de comentar nuestros invitados, Joel, Alex. Bueno, también teníamos al señor director, pero ustedes saben que ellos están acá, que tratan de que esta obra pueda desarrollarse de la mejor forma, de la mejor manera, y que el camino a Loja pues siga dejando esa experiencia, esa huella, ese camino que realmente se necesita. ¿Qué dirías tú, Joel, a la juventud, sobre todo, respecto de las artes escénicas? Las artes escénicas es más como profesión, podemos verle como un juego, ¿por qué? Porque además de formarse profesionalmente, quienes pueden, tienen la oportunidad, la ilusión de divertirse. Y el divertir nos hace más que ser un profesional, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo a gusto, nos sentimos bien, reímos, gozamos. La cuestión es divertirse haciendo lo que uno quiere hacer, tanto sea baile, sea actuación, sea danza. Es cuestión de hacerlo con mucho énfasis y muchas ganas. Joel, ¿y cómo llegaste a Semilla Ancestral de Vida? Por invitación, me invitaron a mí, me dijeron, vamos a preparar una pequeña obra de teatro por el tema de Camino a Loja. Me invitaron, fui a la Casa de la Cultura, miré el primer día que llegué, me entusiasmé, porque tenemos la directora, una gran directora, felicidades, primera vez que comparto con una directora de este pueblo, de este tamaño, así como es Patricia Galarza. Tanto lo que es desde el inicio de la sesión como al culminarla, todo es con una energía positiva. Y eso es lo que aquí llama la atención en esto, que todo el momento, todos los ratos estamos con una energía, lo cual hace fluir todo. Y eso es lo que debe percatarse en todo lo que se vaya a hacer. ¿Primera vez que participas? Para una escena de este tamaño, sí, primera vez. ¿Y qué tal? ¿Te motiva? ¿Te llama la atención? ¿Crees que puedes seguir una carrera como esta? Sí, me gusta mucho y me interesa, porque aquí involucra todo lo que se tiene que ver con lo que es la actuación, porque va a danza, la actuación por sí. Es muy lindo, la verdad. O sea, para seguirlo fluyendo, teniéndolo ahí presente siempre, e incluso también incentivar a las demás personas, porque diría eso, que si pueden, anímense a entrar a la actuación. La verdad es muy bonita. Se divierte uno bastante, aprende bastante y va creciendo también como persona, porque en este caso esta obra nos deja un mensaje, y como nosotros estamos practicando, ya vamos también inspirándonos un poco en lo que es la obra de Semilla Ancestral de Vida. Joel, tú dijiste, me invitaron a la Casa de la Cultura, ¿quiere decir que tuviste el primer encuentro con la institución? Para esta obra sí. ¿Anteriormente ya asistías? Sí, anteriormente sí, también asistía, hacía pequeños eventos también. Porque yo también por cuestiones de estudios no puedo también acercarme un poco, entonces he intentado hacer este esfuerzo y sí he podido acercarme acá más y más, entonces ya uno también va creciendo con experiencia, va adquiriendo conocimiento, va conociendo gente nueva, gente maravillosa, lo que es la Casa de la Cultura, y se siente bien, la verdad. Bueno, ahora voy a preguntar a Alex esa experiencia. ¿Tú has estudiado actuación o es la primera vez que has tenido la oportunidad de que salgas seleccionado? Pues la verdad, yo soy licenciado en artes visuales, pues ya he venido inmerso más en procesos artísticos, pero hacia el camino de la danza. Ha habido procesos artísticos así actorales, pero este es como el boom, como el más grande en el cual estoy inmerso. Hago parte de los gestores culturales de la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos, entonces por eso hemos estado así como más en estrecha relación con la obra. Es decir, ¿ya tenías un poco de experiencia? Sí, ya tenía pues experiencia. ¿Vínculo con la Casa de la Cultura? Sí, en este año arranqué con el vínculo a trabajar como gestor cultural en la Casa de la Cultura, y ha sido un proceso de formación tanto de mi persona hacia los que están inmersos conmigo y de la Casa de la Cultura hacia mí. Ha sido un proceso de formación excelente. Ahora, ¿qué nos puedes decir entonces del Camino a Loja? Camino a Loja, una puerta que abre a los procesos culturales de todo el país, y es un evento donde reúne a todo lo que es las manifestaciones artísticas de las artes vivas, y es algo que nos une más como país y no nos deja inmersos como solo a un lado. Perfecto, bueno, vamos a conversar ahora con el director de la Casa de la Cultura. Si bien es cierto, hoy ustedes, después de un arduo trabajo, van a cerrar con broche de oro en la presentación de esta obra, Semilla Ancestral de Vida. Pero eso no significa que las actividades de la Casa de la Cultura terminan aquí, sino que hay mucho que se viene desarrollando. Pudimos ver en los exteriores de la Casa de la Cultura que llegaban muchos jóvenes cargados de sus guitarras, por ejemplo. Sí, tenemos una extensa actividad cultural. El día de mañana estamos con Semilla Central de Vida en Gonzalo Pizarro, luego estaremos en Cuyabeno. Seguidamente el sábado tenemos el Festival Nacional de Danza. El día martes estamos continuando el Festival de la Canción Nacional Infantil en los diferentes cantones de la provincia de Sucumbíos, que termina el 14 de diciembre. Luego tenemos el Festival de Orquestas de las Nacionalidades, evento que lo estamos organizando conjuntamente con el GAD Municipal de Gonzalo Pizarro. Una serie de eventos de los que más recuerdo yo, son una serie de eventos que prácticamente noviembre y hasta el 15 de diciembre estamos full actividad, aparte de eso de los cursos permanentes que tenemos, de tanto de danza como de música. Y ahora con este proceso de arte para todos, con los gestores culturales, los compañeros igual están haciendo una magnífica labor. Y esto da que el quehacer cultural en Sucumbíos sea más movido, sea más dinámico. Hemos logrado posesionar la Casa de la Cultura como tal en la provincia de Sucumbíos con las diferentes actividades culturales. Esto nos llena de satisfacción ver que ahora la cultura gira en torno a la casa. Bueno, camino a Loja, pues como nos dicen los dos jóvenes, tanto Alex como Joel, ha sido extraordinario, pero eso no se queda ahí, viene también Arte para Todos, y eso significa que también hay más oportunidad para los artistas, para los gestores y para los productores y promotores culturales. Así es, una serie de actividades que se las está trabajando. Este año ya se cierra el ciclo de actividades culturales, el 20 de diciembre estamos cerrando las actividades culturales. Las retomamos a partir del 2 de enero con procesos de capacitación inicial, tanto en danza como en música. Y continuamos con el proyecto. Ojalá el próximo año se renove el proyecto Arte para Todos, para continuar ese caminar cultural en los barrios, en los recintos a los que no hemos podido llegar justamente por falta de presupuesto. El presupuesto creo que es uno de los peores enemigos de la cultura, y lo es para nosotros. Hemos tenido que tener alianzas estratégicas con las juntas parroquiales, con los gobiernos cantonales, con el gobierno provincial, para en algo paliar esa falta de recursos que cada vez es más asfixiante. O sea, los recursos que se han venido mermando los últimos 10 años, en vez de aumentarlos, se ha venido mermando. Y en cambio, la demanda cultural crece. Tenemos que hacer diferentes actividades para poder estar allá, para poder estar incluso en lugares que nunca antes se los visitó. Nosotros visitamos, tenemos desde la frontera con Colombia en el Putumayo, con Perú, tenemos hasta la frontera con Colombia en la zona del Cantón Sucumbíos. Hasta allá hemos llegado al Playón de San Francisco, hemos llegado a La Bonita, todos sectores que eran olvidados. Hemos tratado de llegar racionalizando los recursos, pero sin afectar la calidad de los eventos o calidad de las capacitaciones. Y en este caso, cuando hablamos también de otros lugares, es decir, como por ejemplo Semilla Ancestral de Vida, usted nos acaba de mencionar que estará en otros cantones, y ustedes también con la cultura están llegando también a otras localidades. ¿Cómo están inmersos, por ejemplo, las comunidades indígenas? Bueno, nosotros tenemos una muy buena relación con las diferentes comunidades y nacionalidades existentes. Acá tenemos 7 nacionalidades. Es más, nuestro trabajo siempre está encaminado a fortalecer el desarrollo de las nacionalidades. Hemos salido recién de un evento, pero más que un evento, es un proceso de investigación que nosotros realizamos con las diferentes nacionalidades. Esto nos da la pauta para que nosotros podamos ocupar o decirles, como lo decíamos a los compas, vean, vamos a hacer Semilla Ancestral de Vida, pero queremos que ustedes vayan y que nos den autorización para poder montar Semilla Ancestral de Vida. No es así nomás, o sea, no es coger y ponerse un taparrabo, coger una lanza o una corona. Es saber por qué nos ponemos esa ropa. Jugaron un papel importante, es decir, de acompañarles a ustedes en este proceso de montaje de obra. Así es, la obra, el desarrollo de la obra que trabajamos con Patricia estuvo encaminado a eso, ¿no? Es una larga historia lo que al final sacó Patricia en resumen, de lo que nos reunimos muchas veces para dialogar, diametrar qué sería lo que al final está resultando ahora, Semilla Ancestral de Vida. Bueno, entonces vamos a disfrutar, por ejemplo, de la música propia de la localidad. Estarán los anes, los nampes también, para poderlos disfrutar y conocer toda la población que se da cita a este encuentro aquí en la Plaza de Sucumbíos. Sí, estamos a escasas 2 horas ya de proyectar Semilla Ancestral de Vida y esperamos que los compañeros que van a asistir el día de hoy queden satisfechos. Más que eso, hemos hecho un ensayo y hemos por ahí sacado unas cuantas imágenes y gustó a la gente. Y eso parece que Semilla Ancestral de Vida nos va a permitir recorrer algunos escenarios. Esperamos que sea así, que la obra no solamente se quede en Lago Agrio, se quede en Umbaki, se quede en Cuyabeno, que la obra pueda viajar a otros sectores. Ya estamos haciendo los contactos para que los muchachos, además, la experiencia vivida por ellos, es la primera vez que se forma un taller de esta magnitud acá en Sucumbíos, se pueda seguir. O sea, ese es el compromiso de la Casa de la Cultura como tal, seguir fortaleciendo un trabajo serio, un trabajo mancomunado entre los gestores y nosotros. Bueno, vamos a irnos con una última ronda para ya despedirnos con todos quienes están a través del Facebook y a través de nuestra señal de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Algo particular que notamos aquí al momento de llegar a Sucumbíos es que nosotros desconocíamos dónde queda la Casa de la Cultura, pero al momento de preguntar a la población, pues todo el mundo, todos los que preguntamos sabían dónde queda la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que son circunstancias a veces que no se dan, pero miren, acá fue algo especial que pudimos observar aquí en la provincia de Sucumbíos. Bueno, vamos a ir finalizando y voy a dar la palabra a Alex Nasner para que nos dé ese mensaje final en este encuentro del Camino Aloha que nos permite compartir, acercarnos, conocer un poco más de las artes escénicas locales. Pues igual reiterar la invitación a que se acerquen aquí a la Plaza de Nueva Aloha, donde vamos a estar estrenando la obra y sembrar esa semilla ancestral y sembrar esa semilla actoral de que todos están invitados a que formen parte de los talleres que se desarrollan en la Casa de la Cultura. Aprovechen que es un espacio abierto, es un espacio para ustedes, es un espacio para todos y nada, invitarlos a que formen parte de eso, formen parte de la cultura, sean actores, sean bailarines, sean todos, sean gestores, todos sean cultura. Invitados, un abrazo fuerte, muchas gracias. Bueno, y aquí sigue lloviendo y nosotros estamos sudando, como se diría la gota verde aquí en este espacio, con mi compañero Vicente y mi compañero Omar, que están a todo trabajar para compartirles a ustedes todo lo que se vive en este gran proyecto Camino Aloha, que lo desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, yo voy a dar el micrófono antes del director a Joel para que nos dejes tú también ese mensaje de vida y ese mensaje que nos puede brindar, pues en este caso, la cultura a través de sus obras. Sí, como dice Nueva Aloha, Lago Agrio, Sucumbíos, clima muy diverso, muy variado, ¿no? Invitados a que conozcan este clima tan especial, por así decirlo. Pues esta obra va a llegar, como nos mencionaba el director de la Casa de la Cultura, don Efraín, que ciertas personas hemos tenido con poco público para nosotros también irnos formando un poquito más, viendo ciertos detalles, y les ha gustado mucho esta persona. Entonces, eso fue lo que nosotros queremos llegar a cada uno de ustedes con este mensaje que nos va a dejar, que va a ser muy claro, invitarles a todos y también invitarles a que formen parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estén donde estén. Ahí la más cercana tenemos diferentes núcleos en todas las provincias de Ecuador. Vitales que se formen de cultura. Cada región, cada ciudad tiene su propia cultura y puede crecer. Así como está haciendo Sucumbíos, pasos pequeños, pasos agigantados. Vitales también a que la cultura no perezca. Reanimar la cultura. Porque de eso es lo que es el Ecuador. Un país de 4 regiones. Como Galápagos, Sierra, Costa, Amazonía, y está multifacético en sí. Es uno de los países galardonados a nivel mundial. Tenemos nuestras islas, nuestras playas, tenemos nuestras provincias, nuestros monumentos, y como Sucumbíos tenemos acá nuestros personajes ancestrales, lo que es todo lo que es sabiduría que viene desde la tierra, desde hace muchos años, Entonces, sin más decirles, invitarles para que crezcamos juntos en esto, lo que es arte teatral, artes escénicas, artes visuales, artes corporales. Sin más que decirles, agradecerles también por todo, agradecer a la Casa de la Cultura, agradecer a los compañeros por el esfuerzo que han hecho, y muchas gracias. Bueno, ahí está, ya saben, esa invitación para que no se pierdan este estreno de la obra Semilla Ancestral de Vida. Bueno, y finalmente, señor director, pues ahora le queda a usted la gran responsabilidad de entregar al público Semilla Ancestral de Vida. Sí, muchas gracias. Más que entregarle al público, es abrazarnos con el público, porque esta obra está hecha y pensada en lo que pasó hace poco tiempo atrás. Nosotros nunca pensamos que iba a pasar eso, lo que pasó, pero pasó. Es una obra que la habíamos pensado desde hacía muchísimo tiempo. El libreto, la dirección, el guión lo analizamos, y en verdad, Semilla Ancestral de Vida demuestra que podemos vivir, que las diferentes nacionalidades, que la gente que siembra la tierra da vida, produce vida, y no tenemos que matarla con las diferentes actitudes que estamos tomando desde los grandes poderes. O sea, yo quisiera que la gente que tiene poder en el país llegue un rato a las diferentes comunidades y pueda vivir con ellos, y va a ver que va a enriquecerse espiritualmente y tomar buenas decisiones. Semilla Ancestral de Vida está dirigida a ese espacio. Bueno, queremos agradecerles a todos quienes nos han acompañado en este programa especial de Camino a Loja aquí en Sucumbíos, en el que vamos a tener el gusto de poder observar Semilla Ancestral de Vida de Patricia Galarza aquí en la Plaza Central de Nueva Loja. Es un espacio abierto donde todo el público, si hay personas de Sucumbíos que nos están mirando, que pueden darse cita, no cuesta absolutamente nada. Y aquellos que están allá en Quito, que nos puedan seguir mañana a las 6:30, estaremos precisamente con Alex, estaremos con Joel, estaremos con Patricia, con Efrén y todos los que se puedan sumar para contarnos si se cumplió o no con la expectativa que ellos tenían a esta hora, por ejemplo, en este programa, después de haber presentado su obra. Muchísimas gracias a los compañeros que están allá en Quito y también a aquellos que me acompañan aquí en esta locación, como es Omar Sarango y Vicente Moya. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Recuerde, mañana a las 7:30 de la mañana estaremos en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en vivo y en directo para contarles los detalles de lo que sucedió aquí en la Plaza Central de Nueva Loja. Hasta la próxima. Empieza la cuenta regresiva. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca con el programa nacional Camino a Loja 2019. Recorre con nosotros por Cañar, Tungurahua, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo, Pastaza, Sucumbíos y Morona Santiago. Habrá talleres, teatro, danza, música, artes vivas. 8 semanas, 8 provincias y 16 propuestas artísticas y educativas. Camina junto a nosotros hacia el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. Más información en www.casadelacultura.gob.es/CaminoAloja2019. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales. Con el financiamiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio.